¿Qué trampa, Barrio Chulo? Estamos en este intento de programa llamado Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. M Ciudad de Piedra dándote la bienvenida y esperando que llegues hasta el final. Ya es una moletilla que la tengo y es como parte del programa, ya lo repito continuamente. Voy a tratar de cambiar, pero pues ya cuando aprendes algo chido y sientes que te sale bien, ¿para qué moverle, no? Dicen. Y bueno, lo que acabamos de escuchar fue Hey, de Julio Iglesias, o Hey, no sé cómo se puede pronunciar, en su disco Hey. Es un disco de vinil que es aquí como parte de la familia. No sé si lo he platicado, si no lo comento. Tal vez no escuches muchos mis programas, así es que a veces siento que si repito cosas van a ser como si las platicara por primera vez, ¿no? La verdad es que creo que son muy pocas las personas que me han seguido o que me escuchan continuamente, así es que a veces me tomo esas como que repetir ciertas cosas, ¿no? Y me gusta decir, si no lo he dicho, te lo digo ahorita. Disculpa por repetirlo también, me gusta decirlo, pero el mueble que tenía era un mueble de mi abuelito, así, pero de esos tocadiscos, una madresota, parecía sillón, era así, era una chingaderota, ocupaba un gran parte de ahí de la casa. Y lo terminó regalando, tenía unos discos ahí. Era muy chido. Creo que había dos discos de Walt Disney, de la Cenicienta, creo que era. Era en rojo el disco. Como de morro me llamaba mucho la atención ese disco en vinil en rojo. Y venía de las ardillas. Y más aparte tenía ese efecto, ¿no? De que le podías cambiar como hacerlo más rápido. Y sonaba más rápido la voz de los discos que ponía, ¿no? Y era muy divertido para mí. Rayé muchos discos. Me regañaron muchas veces por hacer ese tipo de efectos. Es que era muy cotorro, me hacía muy pinche, deja, no mames, qué chistoso, jijijiji, así como niño, ¿no? Riendo de cómo ciertos discos se escucha así todo muy rápido, ¿no? Y así como las ardillitas, ¿no? Qué tiempos aquellos, ¿no? Estaba chido y pues lo terminó regalando, por desgracia, y algunos discos en vinil quedaron, de los cuales estoy haciendo algunos programas en cuanto puedo digitalizarlos, o trato de digitalizarlos, y pues este es uno de ellos, ¿no? Creo que voy a adelantarme un poco, no sé. Y pues también me gustaría mencionar que no ha sido un buen día hoy. Creo que esta caminata, que mis caminatas nocturnas sí me dejaron un poquito pues sacado de pedo. Creo que esta cuestión de la soledad, sí, hoy a veces pega, ¿no? Y hoy me pegó un poquito. Me acordé dos, tres cosas que voy a estar compartiendo, ¿no? En el programa. Sobre todo algo que me recuerda mucho a lo que yo viví en una escena de la película de Huevos de Oro. Así es que estoy adelantando un poco. Creo que de fondo está una canción de Julio Iglesias. Yo iba a decir Enrique Iglesias. De Julio Iglesias. Creo que es Por el amor de una mujer, pero no he encontrado ese disco. Y pues dije, bueno, pues ya tengo que hablar de eso, ¿no? Justo ahorita creo que es el momento de hablar de esa situación. Y pues está aquí el disco de vinil y viene una canción que creo que es muy parecida a lo que... Bueno, ya les diré más bien adelante. Más adelante les diré. Ando un poco igual acelerado, ¿no? Creo que es parte de mí. Como la ahora sí que este inicio de programa me cuesta un poquito como que llevar el ritmo. Tratar de controlarme, ¿no? No ser tan acelerado, como que ser más, ¿cómo se puede decir? Pues es tratar de tener mejor, decir las cosas mejor, ¿no? Yo creo que en el transcurso del programa se va corrigiendo un poco esa forma de en la que yo hablo, en la que me expreso. Pero sí, la primera parte me cuesta mucho. Es como cuando te bañas con agua fría, ¿no? Así el primer chingadazo que te llegas y dices, güey, no mames, pero ya te enjabonas chido y ya que venga la alegría, ¿no? Ya te bañas chido en agua fría. Pero bueno, ya mejor me callo y vamos a escuchar la canción de Ron con Coca de Julio Iglesias en su disco. La verdad es que van a ser pocas canciones, nada más son cuatro. Tampoco quise exagerar y meter todas así sin nada más por rellenar un programa. Lo cual pues al tiro, banda, porque de esto no se trata, ¿no? Se trata a veces de compartir las experiencias y creo que este disco tiene una experiencia muy culera de lo que me pasó y de la que cual me acuerdo, ¿no? Y la relaciono con una escena en la película de Huevos de Oro. Si es que mejor vamos a escuchar esa rola y ya les platicaré qué pedo con esto que quiero compartir. calor de Trinidad en una noche tropical, estando solos junto al mar, Lola me enseñó a tomar ron y Coca-Cola. Dame un beso, Lola, ven conmigo a bailar, no quiero que estés tan sola. Velamos hasta amanecer y yo mi amor le confesé. Nos abrazamos otra vez cuando calor nos dio más sed. Ron y Coca-Cola, dame un beso, loca. Ven conmigo a bailar, no quiero que estés tan sola. Venga una noche a Trinidad, calor y ritmo tropical, me harán reír, me harán tomar. Ron y Coca-Cola, dame un beso, loca, ven conmigo a bailar, no quiero que estés tan sola. Para ser honestos, Barrio, sí me está costando un poco hacer este programa. No sé por qué. No sé si tenga que ver el cómo me siento hoy. Me siento un poco bajoneado. O qué pedo. La verdad es que sí me está costando mucho tratar de expresarme bien o decir las cosas bien. De por sí no soy una persona que sea como que muy cuidadosa en lo que digo y también en el programa, ¿no? O sea, como que sí soy muy warrior, muy punk, muy vale verga, ¿no? Así como salen los programas. Realmente los llego a corregir. Nunca he llegado a corregir ninguno. De que he dicho, pues no se escuchó culero. Va, vuelvo a cortarlo y a grabar, pero son dos veces a lo mucho. Realmente no soy de esos que trate de buscar como la perfección o entregar algo así. Y no es porque, pues, no sea una persona vale verga. Bueno, sí lo soy, pero siento que va con estas NAS, ¿no? Estas narrativas audiovisuales salvajes de, pues, así como salga, ¿no? A la primera y que se vea más de barrio, más punk, más hazlo tú mismo, ¿no? Y ahorita sí me estaba costando un poquito. Ahorita ya estoy más tranqui, ya me estoy alivianando. Creo que es cuestión de que venía caminando. Y, pues, varia mierda pasó por mi cabeza, como siempre, en esas caminatas, ¿no? Cuando... pues uno está triste, bueno, cuando estoy triste, estoy así medio pinche bajoneado y me salgo a caminar, nada más vengo pensando pura mierda, puras desgracias, ¿no? Vienen esos recuerdos así de, güey, no mames, es que ¿cómo sigo, no? Si me pasó eso, ¿cómo sigo si todavía? O ¿cuándo cambiará mi suerte, no? O sea, ¿por qué siempre tengo que andar tropezando, no? ¿Por qué siempre tengo que ser yo el que haga el pinche ridículo? Cosas por el estilo. Y... justo este intento de programa, en este voy a tratar de hablar de algo que fue muy culero, que me pasó cuando era joven. Realmente no sé si ya lo platiqué o no, pues no sé, realmente también es como parte, ¿no? O sea, decir, güey, pues sí, ya lo platiqué, ni pedo, lo tengo que decir. No creo que me escriban y digan, oye, güey, ya lo repetiste dos veces, ¿no? O sea, realmente también hay pocas personas las que me escuchan y pues muy chido por ello, realmente un gran abrazo a toda esa pequeña banda que me escuche y que llegue a compartir este intento de programa. Muchas gracias. Y pues si me dicen, ya lo habías dicho, pues ya ni pedo, banda. Ya lo volvieron a escuchar, ¿no? Y los digo de corazón, ¿no? O sea que es parte. Son partes y partes, ando mencionando, ando diciendo mucha molitilla, pero bueno. Vamos a relajarnos y vamos a. Y voy a tratar de decirles, ¿no? Qué pedo con este. Con lo que quiero platicarles hoy. Es que es bien inconexo todo. O sea, voy a hablar de una película que se llama Huevos de Oro. De una canción que no viene en este disco. Y de algo que no tiene mucho que ver con lo que pasó. O sí, tal vez sí, pero bueno, con lo que me pasó de joven. Yo vi hace años, estaba estudiando creo que en la universidad todavía, la película de Huevos de Oro a recomendación de un valedor, a quien le mando un gran saludo. Me la prestó todavía en DVD y todavía me dijo ese güey, no mames güey, hablan así bien español, pero pues complicado. Te recomiendo que le pongas subtítulos. Y sí le puse subtítulos porque sí está, sí hablan raro, sí está pesada, sí está difícil de entender algunas partes y yo pues sí me la chuté. Seguí el consejo al pie de la letra y le puse subtítulos. Y hay una escena, ¿no? De, no les voy a platicar así de qué se trata, ya investiguenlo ustedes. Hay una escena donde está el compa, sale este Bardel, donde está llorando, ¿no? Porque su novia, a la que tanto amó, a la que tanto amaba, lo dejó por su mejor amigo, ¿no? Así es una escena así como que bien cruel. Ese güey está escuchando a Julio Iglesias, creo que es la de Por el amor a una mujer. Pero pues no tengo el disco, se me hace como un poco difícil buscar un, comprarme el disco ahorita y nada más por una rola. Aunque lo haría, si hubiera sido hace unos 10 años atrás, lo hubiera hecho sin ningún problema. Pero tengo un disco de Julio Iglesias de vinil y viene una canción que para mí es como muy parecida a lo que pasó el compa este y lo que pasé yo. Como les mencionaba, esa escena se me quedó bien clavada, así como que yo me reflejaba mucho en él, ¿no? En esas lágrimas cuando veía que alguien que yo quería se terminaba andando con un amigo. Yo conocí a una morra, ya les he platicado del Snoopy, el Charlie. Iba mucho a su casa, una vez me acuerdo que hizo una fiesta y fue una morra. Es que no me acuerdo ahorita cómo es que llegó o por amiga de quién. Creo que de la prepa, de un valedor, no sé. El chiste es que me empezó a gustar, le empecé a hablar. Me acuerdo que hasta Charlie me dijo, oye, güey, ¿qué pedo? ¿Esa morra te late o qué? Le dije, no, porque le hace, no mames, ¿no? Porque se llama Cindy. Y le hace, no mames, güey. Chile, güey, no hay bronca si salgo con ella. Y dije, ah, pues no. Y esa fue la primera vez que me subí a la azotea de... Ahora sí que en la casa del Charlie, a su azotea y... Me puse ahí como que a llorar, así. Fue así muy duro ese. Y dije, pues ya ni pedo. Porque antes yo la había, ya habíamos ido al billar. O sea, yo había hecho mi luchita, la acompañé a su casa, le regalé una carta. O sea, todo así. Pensaba que iba viento en popa, que todo me iba a salir bien. Era chaparrita, estaba muy bonita. Y pues, ¿no? Salió con el Charlie. Terminó siendo su novio. Todavía me acuerdo que cuando él hizo, él tuvo que ir a marchar, fuimos él. Está Cindy y yo. Y así fue bien pinche doloroso. Porque dije, bueno, mames, qué poca madre. Dije, bueno, ya ni pedo. Pues como que dije, yo también acostumbrado a esas pinches desventuras, ¿no? Y pues ahí estuve como pendejo platicando con ella. Y así como que ella nunca mencionó el de, oye, ni siquiera. O sea, es algo que también yo como que haciendo una reflexión decía, güey, pues ni siquiera me dijiste, güey, discúlpame, la neta, pues no eras tú. Nada, güey, o sea. Fue algo más triste el que no hayamos tocado ese tema. Así totalmente como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y fue así muy bien, fue muy culero para mí que ni siquiera ella mencionara. Oye, güey, la cagué, güey, pues neta te emocionaste, güey, pero pues no. No, a mí me gustó el Charlie. Y va, no hay pedo. Y me acuerdo también, o sea, nunca lo mencionó. Yo tenía ganas de decirle el... clásica, oye, güey, ¿por qué? Pero pues era muy evidente, ¿no? Realmente Carlos, el Charlie, pues es una persona pues atractiva, realmente es rostro, es mascarita sagrada, y o sea, la pregunta el de por qué creo que hubiera estado de más y hubiera quedado en más ridículo, hubiera hecho un ridículo más, cabrón. Y pues pasó, y me acuerdo también que empecé otra vez, empecé a hablarle a ella y dije, ah, pues sí, ese güey ya la mandó a la verga. y con otro amigo. Eso fue más triste, o sea, con dos amigos anduvo. Acuerdo que una vez me dijo, le decíamos en la, imagínense la albóndiga. Me dice, oye, ¿es qué pedo con esa morra? Le digo, ¿con quién? Le dice, con esta cine. Le digo, no, pues nada, me late y la hace chinga. Le digo, ¿qué? Le hace, es que luego la he visto y vamos aquí por donde trabajo y los hemos dado unos, un caldo. Y yo, no mames, la hace sigo. Y así me quedé, pues si fue algo así, dije, no mames. Le dije, no, pues ni pedo, güey. Luego la neta es que nunca anduvo conmigo. Le hace, no, me comentó algo, le hace, pero pues no platicamos mucho. Nada más me dijo que anduvo con el Snoopy, pero pues no, güey. Ella no me dijo que quería andar conmigo ni nada. Simplemente quería darme unos besos, los caldeamos y ya. Y ah, pues está chido. Y otra vez esa escena, ¿no? Bien dolorosa cuando dices, güey, no mames. ¿Qué hice, no? O sea, como diciendo, güey, chales. Y justo ahorita, ¿no? O sea, como que desde cuando ya quería como mencionar esto, ¿no? Una parte muy dolorosa, hasta vergonzosa, ¿no? ¿Quién lo platica, no? ¿Quién dice, güey, no mames? Una morra a la que tú, pues, las clásicas, también te haces las chulas, ¿no? Las cartitas de amor, acompañarla a su casa, un regalito y demás. Terminar andando, ¿no? Con uno, con dos de tus compas, ¿no? O sea, uno anduvo y con el otro nada más se lo fajó. Y así fue, así como que dirán, bueno, pues, ¿qué culpa tiene la morra, no? O sea, ¿qué culpa tiene que tú seas feo? ¿Qué pedo, no? O sea, ¿qué culpa? O sea, en ese sentido yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? En que no es que yo le diga, pinche morra culera, ni nada de eso. Creo que no lo he mencionado y no va por ahí el pedo, ¿no? Creo que sí, eso es, pues ya es una cuestión mía, ¿no? De mi físico, de mi forma de ser. Pues no sé, realmente fue algo muy doloroso esa parte en la cual pasé yo. Y venía así pensando, ¿no? Ahorita que llegué, dije, chales, como que esa escena de Bardell, de cuando está llorando en Huevos de Oro con esa canción, me retomó mucho a mí. Creo que soy yo él en ciertos momentos de mi vida. Yo he sido él, ¿no? Yo sé, he sido, pues, no sé, no quiero victimizarme, como lo menciono la mayoría de las veces, pero tampoco creo que me merezca un trato así, ¿no? O sea, y no lo digo por ella, sino se lo digo a la vida, a la forma en que me ha tocado vivir, ¿no? Pero bueno, así es la vida, dicen, ¿no? Mejor vamos a escuchar esta canción y regresamos. Se llama, a ver, espérenme, aquí la tengo, por ella. Y pues ya seguiré platicando después a ver qué pedo. Si sentí emociones nuevas, yo que estaba ya de vuelta, fue por ella. Si he llorado y he gozado de un amor desesperado, fue por ella. Si pasé sin esperarlo de Don Juan a conquistado, fue por ella. Por ella. Inventaba mil maneras de quererla y no perderla, fue por ella. Yo que siempre fui un bohemio, me hice amigo del silencio y fue por ella. Si mi vida en blanco y negro se vistió en colores nuevos, fue por ella. Por ella. Sé que me muero por ella. Todo lo he sido por ella. Todo lo he dado por ella. Por ella. Tantos te quiero por ella. Tantos recuerdos por ella. Ya no la puedo olvidar. Por ella. Si yo alguna vez fui un loco y a consejos me hice el sordo, fue por ella. Y aunque fuera solo un poco, si algún día fui celoso, fue por ella. Si cambié tanto de pronto y me enamoré del todo, fue por ella. Por ella. Si he vivido una aventura de locura y de ternura, fue por ella. Y si sufro la tortura de un cariño que aún me dura, es por ella. Y si todos se preguntan por quién canto mi amargura, es por ella. Por ella. Sé que me muero por ella. Todo lo he sido por ella. Todo lo he dado por ella. Por ella. Tantos te quiero por ella. Tantos recuerdos por ella. Hoy ya no vivo sin ella. Por ella. Sé que me muero por ella. Todo lo he sido por ella. Sí, cumis, así les comento eso. La verdad es que fueron tiempos duros y han sido tiempos duros para mí en estas cuestiones de los noviazgos, de agradar a las personas, a las mujeres, bueno, a las mujeres, ¿no? Escucho raro, ¿no? Pero pues es así, me ha costado mucho y he sufrido demasiado. En serio que sé que no se trata de méritos y no hay quien te diga, que te responda el por qué a mí, ¿no? Esa pregunta que toda persona fracasada, toda persona que, al menos yo, esas preguntas que nunca va a tener una respuesta, no va a haber quien te la pueda dar, no que diga por qué. La he preguntado a varios banda, incluso así como en mis loqueras, al mismo chamuco, a Dios, a todo pinche santo le he preguntado el por qué me han pasado este tipo de cosas a mí. Nunca he tenido una respuesta, ¿no? Y creo que nunca la habrá. Creo que no la habrá, o sea, no es ni porque cuestiones de fealdad, cuestiones de, ¿cómo se le podría decir? De sentir, de seguridad, de estimarse uno mismo. Esas para mí son patrañas. Creo que a veces la vida los escupe y no se cansa de escupirnos. Creo que así como la vida dicen que tiene a sus favoritos, también a la vida tiene a sus odiados, a los que les caga, perdón, caga y le carga carrilla a madres, ¿no? Y por desgracia, yo estoy en ese lado en el que los cargan carrilla de a madres, de a madres, de a madres. No, o sea, ahorita ya, con que hicimos reflexión, pues estas cuestiones, ¿no? De por qué no volver a empezar, o sea, como que. La verdad es que, chale, es culero todo esto que estoy ahorita recordando. ¿Por qué? O sea, chales, ¿por qué siempre me pasó ese tipo de cosas? O sea, no digo que debería de haber sido un mujeriego y vivirme y haber sido que morra que yo haya querido haya andado con ella, ¿no? O sea, tampoco exijo, pedía mucho, ¿no? Ahorita ya estoy viejo, ¿qué más puedo pedir? Todo lo que se me negó, todo lo malo que pasé, o sea, ¿por qué no? O sea, pinche camino de mierda. O sea, en serio, no entiendo este camino que me tocó recorrer. Es tan difícil luego voltear o tratar de seguir, decir, güey, no mames, o sea, que no me canso de fracasar, que no te cansas, vida, de que me trates así, o sea, es bien complicado este pedo, o sea, como que bien imposible hasta de entender, o sea, no entiendo, no agarro el pedo de qué hice o qué puta vida llevé en otra, o sea, qué puta vida he llevado, ¿no? Hasta este grado de seguir lamentándome, ¿no? Por esas mamadas, o sea, ¿cuándo va a ser el momento en que diga, güey, no mames, banda, les barrio, banda, barrio chulo, les comparto, me fue bien a toda madre, conocí a tal morra? No, o banda, no mames, ni me la esperaba y se armó con tal morra y pues quedamos chido, nos dimos un buen caldo, nos fuimos al hotel y a la verga, ¿no? Los dos quedamos contentos. Nada, o sea, no siquiera podría comentar algo así. Siempre ha sido una cuesta arriba para mí en todo este sentido. No sé, creo que está de más decir esa pregunta, ¿no? De ¿por qué, güey? No sé, ¿por qué a mí? No sé, ¿por qué este puto camino tan mierdero? Y a lo mejor decir, bueno, güey, pues ya pasó, güey, o sea, ya valió verga. Ya sufriste lo que tenías que sufrir, mi rey, mi homie. Ya pasaste, güey. Pues va, güey. La neta, aguantaste, cabrón, güey. Aguantaste, vara, rey. Aguantaste, vara. Y pues ahí te va tu recompensa, ¿no? Ahí te van pues, unas buenas morras, una buena compañía, una buena pareja, unas buenas aventuras que vas a tener, mi chingón. Todo por como dicen, ¿no? Todo porque fuiste un buen soldado y tuviste unas buenas batallas. Pero nada, no es como que siempre las mismas, no sé, siempre las mismas batallas perdidas. Pero bueno, ya, en cuanto al disco, mi conclusión, pues, está chido. Hay dos canciones que valen la pena, que es esa, que es Por Ella, y la de La Nave del Olvido, que vamos a escuchar justo, ¿no? Creo que también tengo que ya, déjalo ir, rey, dicen por ahí, ¿no? Déjalo ir ya, deja ir todo ese pinche... esos pinches malos momentos, pero entonces imagínense, si no los dejara ir, no habría sin licencia, no habría este intento de programa de radio. Más bien, no los voy a dejar ir, creo que van a acompañar, ¿no? Para bien o ¿no? para mal, van a estar ahí ligados como un puto tatuaje, ¿no? De lo que pase. O sea, chavales. En serio, qué puta vida tan mierda. Bueno, los dejo con La Nave del Olvido. Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primavera para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poco. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera, aún me quedan alegrías para darte. Tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras.